10 de la mañana con 10 minutos vamos a tomar contacto con la localidad de Vallehermoso, donde nos informan ya hace varios días de que hay familias que llevan 5, 6 días sin agua. Una situación alarmante y desesperante. Vamos a conversar con un vecino. Él es vecino de Vallehermoso, se llama Andrés y está para conversar con nosotros a esta hora. Estimado Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Contanos brevemente, ¿hace cuántos días que están sin agua y qué reclamo administrativo pudieron realizar por este tema? Bueno, mira, por lo pronto, desde el viernes al mediodía se cortó el agua. Llevamos 5 días en el barrio que estoy, que es el Monte Olivo. Y bueno, reclamos hicimos varios. Nos dicen que están reparando un caño maestro, que pinque pum. Después, uno de los temas es que no te dan ningún número de reclamo ni un certificado de reclamo en la cooperativa. Tenés que ir a hacer el trámite presencial y así todo no te atienden, no te dan ningún certificado de que hiciste reclamo, cosa que más que las llamadas y en el medio algún mensaje de WhatsApp no tenemos. Después se intervino el intendente, pero el intendente dice que no puede dar solución, que no nos puede decir para cuándo va a estar arreglado. Ofreció el camión de agua de los bomberos, pero es un tema porque realmente, te imaginas, la zona afectada es muy grande. Justo el día que vinieron, a la noche subí un poquito de agua, yo tenía un poco de agua en el tanque, me lo llenó un poco. Pero bueno, van ya 5 días así y lo más triste es que no se entiende. Dicen que la reparación del caño es ahí sobre la ruta frente al parque interamericano y no se ve gente trabajando. Yo paso todo el tiempo por ahí. Estimado, ¿tenés idea más o menos qué cantidad de barrios o cuántas familias son las que están sin agua desde el día viernes? Mirá, desde el día viernes en particular, no sé, porque hay barrios que están desde hace más días sin agua, que eso no justificaría la rotura del caño maestro. Después, todo lo que es el barrio de, o sea, lo que es Vallehermoso, de la ruta para el lado de las sierras, o está como nosotros con corte así estirado o con cortes intermitentes de un rato al de un día, dos, y después vuelve un poquito el agua y te vuelven a dar agua un ratito y la vuelven a cortar. Estimado, en caso de que no les reciben el reclamo o no les dan número de reclamo, la otra posibilidad que tiene es llevar el reclamo al ente regulador de servicios públicos. Sí, mira, yo el reclamo lo hice por ERSEP, por la web, pero te imaginas que es un reclamo que queda, que para sí. Colmo te solicita que tengas documentación para justificar el reclamo, o sea, como que ya hiciste el reclamo en la oficina. Realmente le estamos pidiendo mucho a la gente. Acá hay mucha gente que no tiene internet y si tiene no la sabe manejar. Estamos pidiendo que se pongan en el lugar de gestionar todo el desastre este, cuando en realidad la gestión tiene que venir de parte de a quienes votamos, ¿no? O sea, para colmo, yo no te miento. Ahora, el fin de semana del 12, vino una vecina con unos concejales de la oposición. A mí me dijo en particular, no, porque me dijeron que van a cortar el agua preventivamente porque nos quejamos mucho. Yo le dije, no te pienso firmar ninguna nota por eso. Mirá, y acto seguido, a los 15 días nos quedamos todos sin agua. Estimado, sí. Es muy complicado, nos están pidiendo mucho, o sea, si ya no tenemos que poner a gestionar el funcionamiento, insisto, el RCEP tiene, yo hice hice varias denuncias ahí porque hasta nos mandaban agua, que eso estaba documentado por una causa judicial que tuvieron los de la cooperativa, con bacterias, Escherichia coli y tamarín coche, o sea, no es la primera vez que tiene denuncia frente al ERSEP y se demora mucho en la accionar. Estimado, el agua venía turbia recién hasta mayo y en mayo ahí empezó a venir limpia. Estimado, ¿ustedes estaban evaluando convocar a una movilización de vecinos, una marcha, manifestarse de alguna manera por esto? Sí, estamos tratando de generar algún consenso entre los vecinos, desde el Facebook y alguna red social, pero bueno, estamos tratando de organizarnos. Estimado Andrés, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que esto sirva para que de alguna manera lo solucionen lo más rápido posible. Sí, por lo pronto te comento que nos vamos a juntar en la plaza de Valle Hermoso mañana a las 8 de la noche y para ir juntando voluntades. Ah, perfecto. Mañana a las 20 horas en la plaza de Valle Hermoso. Sí. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. No, de nada. Hasta luego, igual. Hablamos con un vecino de Valle Hermoso, Andrés, quienes llevan 6 días sin agua, en algunos casos, en otros desde el día viernes. Y bueno, esto es una desesperación, ¿no? Hay que estar sin agua. Eso es algo... no se lo desea a nadie. Y bueno, están convocando para mañana, jueves 28 de octubre a las 20 horas en la plaza de Valle Hermoso para ver qué pasos se van a dar. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo.